Luego de un gran susto, Clara observa atentamente cómo se desarrolla la guerra. Observa que los ratones son más injustos y desleales en combate, por su número y tamaño, lo cual hace que Clara decida participar también en esta guerra y se pone a favor del cascanueces. De repente, la niña rompe sin querer la vitrina de los juguetes y se hiere, cayendo inconsciente.